But I wanna know for sure. Come on, hold me tight. De transmitir hace una semana, les dimos unas vacaciones. Esto es el tercer estribo y qué chido por estar aquí. Ay, qué buena onda. Bueno, lo que pusimos fueron a The Trucks con Wild Thing. The Trucks, las drogas. The Trucks, trucks. Los camiones. Los camiones. Los camioneros. Los camioneros. Siempre me trae la buena vibra esto del tercer estribo. Qué chido que les guste, que estén ahí escuchando, vientos, banda. Y bueno, aquí estábamos festejando porque déjenme les cuento que fuimos al concierto de Danowski. Bueno, qué compadrazo, un show que es como curarte pero en canción. Está así increíble. Muy bueno, sí. Y bueno, pues ahorita los dejamos con... alguien me pidió a Aaron Butterfly. Sí, a Luis Cáscara de Sol, un saludo. Que nos va a escuchar o que nos está escuchando. Y por cierto, en enero vamos a empezar a transmitir en vivo. Ya vamos a tener nuestro programa en vivo más chido. Ahí para que inviten a su banda y a sus cuates ahí. Se pongan a cotorrear escuchando el tercer estribo. Que estén acá con nosotros. Se ven un cotorro, ¿no? Acá sacar las chelas. Unan a todos sus amiguitos para escuchar el tercer estribo. No mames, güey, qué pedo. Oye, el tercer estribo, güey. Así estaría bien chido. Todos echando acá la chelita y. Y que se uno que otro por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Uno que otro. A ver, unos aplausos, por favor. ¡Ay, aplaudiendo! ¡Qué pedo! No, hombre, sí. Nuestros efectos especiales que queríamos mostrarles hoy. Hoy traemos mucha banda. Estuvimos una fiestota, gracias. Gracias. Gracias. Una super fiesta. O sea, me estoy viendo acá, ¿no?

Ya estamos aquí de vuelta. Y es lo que escucharon fue Iron Butterfly con Inagada Davida. Qué chido. Y los aplausos. Sí, los aplausos, dejen poco. Es que son de efecto retardado. Maldición. Eso. Eso. ¿Cómo? Me aplaudieron, güey. A huevo. No. Ah, no, es que le están aplaudiendo al compadre del fondo de música. Sí, te quité la ilusión. A Sienna Root. Que tocan ahí bien cabrón. Música hindú. Es que estamos viéndolo en YouTube. Está muy loco. Bueno, hoy hablaremos. Este programa. No sé qué pasa, güey. Acá se recicla y de repente sale otra vez. Sale otra vez. Hoy hablaremos de. Ay, disculpen las fallas técnicas aquí. Las fallas técnicas. Hoy hablaremos hablando entre líneas. Pero hoy no va a ser de escritores y de poetas, sino va a ser de chistes. Hoy andamos muy animados. Yo soy malísimo para los chistes. Encontramos una página de chistes. El día cotorro, sí. También vamos a poner rolas dedicadas a los chicos cotorros. No, a los que más bien una rola de sobre amor y así, de los chicos que tienen a su novia y que están súper chévere y bueno, esas cosas de mortales. Y pondremos a Bob Dylan, unas peticiones ahí de unos compañeros que nos pidieron en Messenger. Un saludo. Y empezaremos, les pondremos hoy a continuación, demonios, más bien. ¿Qué pedo? Nos pidieron a Traffic Sound. Y bueno, esta rola se llama La Camita. We'll be right back. chido. ¡Yupi! Estamos aquí. ¡Yupi! Está bien, lo siento. Bueno, lo que escucharon, ya saben, Traffic Sound con la camita. Vamos, todas a la camita. Ya sé qué, ya sé. Ay, bueno, ahorita vamos con Hablando Entre Líneas y pues bueno, como habíamos dicho, de chistes, y hoy serán unos chistes. A ver. ¿Se oye bien mi voz? Por favor, un poco de silencio. Es que les voy a contar una trágica historia. Tiene realmente un bonito fin. Ya y cuéntalo. Una gran moraleja, ¿no? A ver, ahí les va. Ya cuéntalo, culo. Está un señor de con sombrero de copa esperando como vaya en la estación del tren, ahí esperándola. Entonces llega el tren. Ya sé cuál. Y se mete el señor este. Pero se le olvida una cosa muy importante al señor, algo que no debemos olvidar nunca. Las viejas enseñanzas de niños, ¿no? Se le olvidó ir al baño. ¿Qué pedo? Pues acá tenía un buen de ganas de hacer del baño en el tren, y el tren no tenía baño. Entonces, pues, de la desesperación dijo, ¿sabes qué? No, pues aquí me voy a hacer. Sí, pues ya que. Bajó la ventana del tren y entonces asoma sus partes nobles y empieza a hacer del baño, empieza ahí a desquitar todo esa furia, todo ahí pelas. Entonces no sé qué, voltea a ver el conductor del tren, mira por el espejo y dice así: a ver ese cachetón con puro favor de meter la cabeza. No manches, buenísimo. ¡Hola! Eso ya no parece un chiste. Eso ya sí, estuvo muy feo tu chiste. Sí, estuvo muy mal contado. Acá le como que lo quiso contar de anécdota, sí, pero... No, ripó. Más bien es el chiste así en sí, ¿no? Cuenta el chiste como es y ya. A ver, ¿tú cuenta otro chiste? Oh, ya me quitaste el chiste. Cuéntalo. A ver, tú... No, pues no. Sí, te sabes. Ganas, sí te lo sabes muy bien. Ya, cuéntalo. Yo no puedo porque ando en malas condiciones. Anda en malas condiciones nuestro compa. No, sí puedes. Ándale. Creo que va así, como... Había dos gallegos en... No puedes ni hablar. A ver. Habían dos gallegos en el desierto. Ya, cuéntalo. Estaban haciendo un carro en el desierto que se les descompone. Y dice uno: ¿y ahora qué hacemos? Y dice: no lo sé. Y se bajan y dicen: vámonos, si no nos morimos de aquí del calor. Y dicen: sí, pero agarra algo para el camino. Y uno agarra un asiento del carro. Y le dice uno: ¿por qué traes el asiento del carro? dice el otro que, pues, para sentarse. Para sentarse. Y el otro le pregunta: ¿Por qué traes la puerta del carro? Y dice: por si me da calor bajo el vidrio del carro. No manches. Estaba chido. Bueno, su... Igual ni me entendía. No, creo que yo no le entendí. Está bien. Son... Ay, sí, a huevo. Los aplausos. Ah, estoy bien triste por hablar. ¡Bravo! Esos aplausos. Creo que se acabaron. ¿Cuánto conté ayer, güey? No me acuerdo. La verdad que estaba chido, dice, fue el pedo. Ay, perdonen aquí. Bueno, Si saben un chiste, postienlo. Sí. Sí, saben un chiste, postienlo, ya saben, en www.fabricademitos.com y en myspace.com/eltercerestribo. Y bueno, aquí estamos estribando. Yo estoy estribando con un gorro. Yo así. No, pero el mío trae así. Es que el mío trae como unas trencitas. Es como de los peruanos, ¿sí? Es como esos sombreros peruanos, ¿sí? Qué chido. Charlie, los peruanos me malviajan, ¿no? ¿Los peruanos? Sí. Y lo cayó el pan. No, pero es que acá como que tiene una onda de Machu Picchu. Ajá. Entonces pues eso anda. Está bien cabrón. Está en otro pedo. Sí. Lejos. Ah, es que sí está acabado. Bueno, a ver, yo les voy a contar un chiste. Estás bien cerca, o sea. Sí, un piquetero. Yo digo que cuando estás a ver, cerca, escucha. Ahí les va el chiste, compañero. No, échatelo. Un piquetero, agitador social, un político y una mujer fueron sometidos a un detector de mentiras. Cuéntalo más real, si lo que estaban, si lo que estaban pensando no era verdad, la máquina hacía pip, pip, pip. Entonces el piquetero dice: yo pienso que tenemos que dejar de hacer piquetes. Pip, pip, pip. El político dice: yo pienso que tenemos que dejar de robar plata. Pip, pip, pip. Y finalmente la mujer dice: yo pienso. Pip, pip, pip. Ay, no mames. Son muy negros. Fue el mejor chiste de la noche, y del día. No, me gustó más el gallego. El gallego estuvo. Dicen el gallego y hasta aplauden. Ah, sí. Bueno, pues ya. Se merecía el bravísimo, bravísimo. Ah, el aplauso de bravo. Bravísimo, bravísimo. Ah, no. Ah, es este. Se ganó unos aplausos nuestro queridísimo compañero George, aquí enfrente. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues ya de tanto hablar y de nada que hacer, les dejamos algo más country. Y esto es Johnny Cash con Ring on Fire. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Bueno, lo que escucharon fue Johnny Cash con Ring of Fire y un extra que fueron los Fever 3 con I Can Beat Your Drum, Baby. Muy buenos. Y no habíamos hecho el programa anterior porque queríamos darles un descanso. Queríamos pues que se emocionaran para escuchar el siguiente programa del tercer estribo. Que les esperan con ansia o con emoción o algo. Disimulan un poco. Un saludo ahí a todos los que nos escuchan del Gabacho, de Estados Unidos. Hello everybody. Hello people USA. What's up, man? What's up, man? Yeah, man. Ana Bruguiñera, ¿saben? Bueno, ya saben cómo es nuestro inglés mexicano. Y es que no nos sale. No sabemos inglés. Yo no sabo inglés. Yo no sabo inglés. Yo no sabo inglés. Poquito. Poquito. Very poquito. Bueno, y pues ya saben, sugerencias, comentarios. Pues igual, alguna rola que quieran escuchar. Ya saben, en el fabricademitos.com le dan ahí donde dice el tercer estribo y ahí pueden escuchar todos los programas que hemos hecho desde hace como un mes aproximadamente que inauguramos esto. Como si fuera ayer. ¿Cómo ha crecido? Ha crecido, muy bonito. Y eso sí se merece un aplauso. Pero un bravito. Sí, pero... Bueno, vamos a poner un aplauso. Sí, No, era un aplauso más alocado. Más alocado. Hoy andamos con los aplausos porque... Pues, apláudanse. Apláudanse. No, no, es como... Sí, ¿no? Elógiense. Exacto. Y y bueno, ya saben, también una recomendación. De ahora que fuimos al concierto de Adanowski, tocaron unos, bueno, más bien los chicos que tocaban con él, así del bajo, guitarra y batería, tienen una banda que se llama Gush. Bueno, ahí en el MySpace de Adanowski aparece. Y son muy buenos, la verdad. Ese día improvisaron, así, tocaron música, pues así, era una sola lira de guitarra acústica, y así todos cantaban y se hacían coros y se apoyaban así unos a otros, ¿verdad? Ah, esa onda estaba bien loca. Y así, y terminaba una rola y se pasaban la guitarra a otro de los integrantes, o sea, fue algo muy bueno. Tienen mucho, son franceses, de hecho. Y y Adanowski ni que se diga. Así fue un concierto con un show, porque había un personaje ahí que se vestía ahí, de chica, de entrenador. Fue un aporte muy padre ahí. Por ejemplo, así en el escenario, bueno, más bien en el público, estaba uno de los, pues de este chavo, el que le hacía de como performance. Y y en una de esas estaba disfrazado de Nicoleta. Bueno, una chica ahí. Una chica ahí, vestida pues como de colegial. Y ya de repente así, pues se sube al escenario y hace un striptease y nos da y nos manda nuestro regalo de Navidad. Y se desviste y hace un show ahí de pues traía una tanga de con un de tela de Navidad. Ay, sí, se pidió la feliz Navidad. Ella la feliz Navidad. Y a ver, tú también cuéntame. Sí, ¿Qué te provocó el concierto? Estabas diciendo, ibas por buen camino. Sí. Pero el concierto, ¿qué te así qué sentiste? Sí, es una persona de pocas palabras. Sí, muy pocas palabras. Bueno, no sabe qué comentar. Se quedó sin palabras. Sí. Ahora sí que de polca madre. De polca madre. Ah, sí. Polca madre es lo que estamos escuchando de fondo. Que también tocaron en el, ¿cómo se llama? En el de Diego Rivera. En el Museo de Diego Rivera, ahí en Coyoacán, hubo un festival a conmemoración de este cuate. Ah, sí, la banda. La banda. Y tocaron ellos y ya después de ahí fuimos a un after party. Y ahí estuvimos cotorreando y bailando polca madre. Y bueno, a ver. Tanta hablar y nada de poner música, ¿verdad? Sí. Y ahorita vamos a poner... A The Doors. Alguien me lo pidió. Uh-huh. Sí. The Doors con Not to Touch to Earth. Disfrútenlo. Touch the earth, not to see the sun, nothing left to do but run, run, run, let's run, let's run. House upon the hill, moon is lying still, shadows of the trees, witnessing the wild breeze, come on baby, run with me, let's run. got the inside. Bueno, lo que escucharon fue The Doors con Not to Touch the Earth. Sí, es que se me va la onda, lo siento. Es que acá me dicen que avise cuando empecemos. Y y bueno, ahorita les voy a poner una banda que se llama, en español se llama Manzanas de Plata. Y es Silver Apples. Y estos, bueno, eran música electrónica psicodélica. Y bueno, iniciaron como en el 67, por ahí, por aquellos entonces. Y bueno, ya después, ahora en los 90s, el vocalista, bueno, el que era primera ahí importante de la banda, Simeon Coxe III, bueno, hizo un solista con el Simeon. Muy bueno, Simeon. Con el Simeón. El Simeón. El Simeón. Y y pues él trae más una onda minimalista con un más electrónico. Es como si fuera un nombre. Y Simeón. Y bueno, el Nomeón. Los dejamos con la rola Oscilación. ¿Eso qué? De Manzanas de Plata. Spinning magnetic fluctuations as waves. Estamos aquí de vuelta. Y lo que escucharon fue Oscilación de Silver Apples. Y y de fondo pues los Cream, las cremas con Sunshine of Love. Sunshine of Your Love, disculpen. un error ortográfico. Y bueno, esto es nuestro último bloque. Gracias por escucharnos. Espero lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos. Y bueno, esta rola la voy a poner porque me acuerdo mucho de mis años de universitario. Bueno, que me acabo de graduar hace poco. Pero la verdad es de que sí se extraña, sí. A todos los amigos, pero más bien a con los que te juntabas, ¿no? Así que te llevabas más chido y que hablabas de muchas cosas. Sí, como tus confidentes. Ajá, tus confidentes, sí. Tus best friends. Sí, tus best friends. You are my best friend. De Queen. No. No es que traigan a tu chica. Un collarín de Bea y un corazón. Es el anillo de Bob Esponja. Ah, el anillo de Bob Esponja. Por la garrita. Bueno, sí, pues también va dedicada a nuestro amigo Nacho, Nachito de la universidad, que cuando estábamos en el salón, y luego aparte él traía su celular y tenía esa rola, entonces le gustaba mucho. Y y pues me acordé así de ese cuate, de ese día que decía, está chida esta rola. Y bueno, pues ya saben dónde escucharnos, en el www.fabricademitos.com y postearnos en el MySpace. MySpace.com/ El tercer estribo. Los aplausos, ¿no? Sí, nuestros aplausos. Pero es que son efectos retardados. Ya lo saben desde tiempo. Sí. Son marca payaso. Son marca payaso. Marca acme. Marca acme. Sí. No resulta bien. Sí, nunca funcionan chidos. Y bueno, este es un legendario cantante. Y muchas bandas le han cobereado, como ¿cómo se llama el que le hace estas rolas electrónicas? Pero de sonido en mi celular. Bueno, se nos fue. No, que era una rola japonesa. Toshiro Masuda. Toshiro Masuda. Tachido Masuda. David Bowie. Bueno, David Bowie es uno de los que ha. Es uno de los que ha cobereado y es uno de los más importantes. Y bueno, los dejamos con Bob Dylan con